habrá gente que lo acepte, que se conecte con él. No sé, permítanme, pero traigo en la cabeza y en el corazón esa cuestión de la conectividad. Y es que no hace mucho escuché en una conferencia que solamente las personas que están conectadas tienen cabida en el mundo posmoderno. Además, el conferencista añadió que también el campo de la educación y el campo de la salud pues son prioritarios en nuestro tiempo. Son no solamente temas, sino que son los grandes desafíos para nuestro tiempo. Y él añadía pensando, oye, si quieres estudiar algo y quieres trabajar, pues piensa en alguna carrera que te ponga en el campo de la educación, en el campo de la salud y en el campo de la conectividad. Siempre han sido necesarios, pues sobre todo la educación y la salud, para el desarrollo de personas y de los pueblos. Pero hoy nos preguntamos, ¿estar conectados? ¿Estar conectados? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con quién? Estoy convencido que si no estamos conectados, nos perdemos lo mejor que puede ofrecer este mundo. Si Descartes viviera en nuestros días, cambiaría su famosa frase, pienso, luego existo, por estoy conectado, luego compito. Cambiaría el bueno de Descartes, el racionalismo, por el pragmatismo para poder vivir en un mundo que se ha desconectado de la razón y del espíritu. Y trata de conectarse al vaivén de lo práctico, la ambición, los intereses. Todo esto me hace pensar en los tiempos que vivimos. La conectividad puede tener muchos significados, según el campo a que se refiera. Les propongo releer lo que hoy escuchamos en el Evangelio desde el punto de vista de la conexión. Los paisanos de Jesús no se conectaron con él. En cambio, Jesús va a encontrar mejores respuestas, es decir, gente dispuesta a conectarse más allá de estas tierras, más allá de su tierra. Jesús camina. El creyente es encontrarse a Jesús en el camino. Es el que se encuentra a Jesús en el camino. La fe nos conecta con Jesús y nos compromete a trabajar por el reino. Ahí en la vida de cada día está el campo donde se va a ser auténtica o se va a autentificar si nuestra conexión con Él es real. ¿O es una religiosidad barata, vacía, fría, superficial? La semilla del reino debe germinar, crecer, dar frutos. Y los frutos tienen que verse pues, en esos grandes valores que hoy pensamos, anunciamos, privilegiamos. El gran fruto de ser libres, el gran fruto de la verdad, de la justicia, de la solidaridad, de la paz. Si vida y fe están conectadas, quiere decir que estamos en el camino de Jesús. La oferta es para todos, no solamente para unos cuantos, para quienes van a las nuevas sinagogas o dicen ser personas muy religiosas. La salvación es para todos, pero tiene que verse ahí, en la vida de cada día. El Papa Francisco nos ha recordado en muchas ocasiones acerca de los frutos visibles de estar conectados con Jesús. Él nos insiste en la necesaria dimensión social del Evangelio y en los enormes desafíos que debe afrontar el cristiano en un mundo, valga la redundancia, mundanizado, es decir, que no piensa en Dios. Hoy tenemos que traducir la conexión con Jesús. Claro que sí. ¿Cómo? Sabernos enviados a las diversas periferias del mundo. A ese escandaloso mundo. Hoy hay más riqueza, pero también hay más pobres. hay más gente olvidada, hay más gente descartada. Conectar fe en Cristo y compromiso social. Yo considero que es un enlace testimonial indispensable. Pues la gente va a creer en la iglesia, va a creer en el cristiano, solamente si ve su vida de fe conectada con la fe, con la vida de cada día. Solamente una fe así tiene futuro. Es domingo. ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡Haga seguir caminando! Dios con nosotros. Iniciemos esta nueva semana con esa esperanza de estar bien conectados. ¡Buen domingo!